Amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que es una especie de película dentro de un tren mágico lleno de música, de psicología y de vivencias diversas. Como en toda película, la realidad y la ficción se funden y después se confunden. Este será el viaje número 214, en el que seguiremos dando. Quedamos. Doctrina rockera y doctrina existencial. Eso sí, con un humor refrescante y un qué, un vigoroso optimismo. Los viajes que hacemos los emite Radio Crash los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Bueno. Vamos a empezar, que a ver si arranca este tren. Giuseppe, venga, arranca, pita la salida y arranca ya de una vez. Estamos en plena marcha. Os tengo que presentar a los tipos que hacen posible este viaje. A la locomotora está el italiano Giuseppe, un tipo enamorado del amor, como todos los italianos. El tren está lleno de músicos y gente interesante, cosa que hace el mago Wilson, un californiano. Hoy tampoco tenemos al argentino Alfredo Massa ni al neoyorquino Johnny Clever, pero este con su tarjeta Black sigue pagando todos nuestros gastos. Bendito sea. Un yankee como manda Dios, o como Dios manda. Bueno, y hoy tenemos aquí a un comentarista de lujo. Tenemos nada menos que a Jimmy Argimiro, o Argimiro Jimmy. ¿Qué tal estás, Jimmy? Hola, muy bien, queridos oyentes. Aquí una vez más en el tren mágico, en la 214 ocasión. Venga, Giuseppe, dale caña. Bueno, ya sabéis que Jimmy es el responsable también de un programa que se llama In Campo Aperto, un nombre muy bonito, y también es perteneciente a un grupo de música gijonés que se llama así también, In Campo Aperto. ¿Y por qué se llama así? Porque están abiertos a toda experiencia. That's right. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a ir para el primer vagón. Ah, bueno, uy, perdona. Me olvidaba presentar que en el vagón de la cantina tenemos, hombre. ¿Cómo no? A Dayan, a nuestra musa, a nuestra diosa, a la que nos mantiene todos los sentimientos, todas las emociones alerta. Solo con verla merece la pena montar en este tren. Ya no solamente porque nos da de beber, además gratis. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Pero es que es la esencia, es la luz de este tren mágico y de tantas cosas. Oye, vamos a ver. Hoy tenemos un especial. Es raro porque ahora empezábamos siempre con música, pero os quiero decir primero que hoy este viaje va dedicado a un grupo que se llama Caravan. Es uno de mis grupos favoritos y parece ser que también de nuestro invitado de hoy, Jimmy. ¿Es así? ¿También es uno de tus grupos favoritos, Jimmy? Pues sí, no solamente lo consideraría como mi grupo favorito o uno de mis grupos favoritos, sino que está en mi ADN y en mi DNI. Digamos que el DNI de In Campo Aperto tiene a Caravan en cabecera. Muy bueno. Bueno, Caravan es un grupo que empezó por allí, por el año 68, con una idea muy bonita, que era, como ellos nos han contado antes, que empezaron con la idea, porque ellos están aquí, luego os diremos las pintas que tienen, ¿eh? Porque les trae Wilson de jovencitos, además. Bueno, dice que quieren hacer su música y vivir de ella. Claro, nos hemos hecho a reír todos porque qué chaval de 18 años, que toque la guitarra eléctrica, el piano, jamón, no sé qué, no. Su sueño es hacer su música y vivir de ella. ¿Es así o no, Jimmy? Sí, es así. Además, hablar de los años 60, los gloriosos años 60. Para hablar de Caravan, primero tenemos que hablar de Wildflowers, porque de ahí nació toda la escena de Canterbury, prácticamente. Estábamos hablando de grupos como Gone, de grupos como Soft Machine, con Kevin Ayers. Y de ahí, pues, partieron hacia Caravan los que vamos a comentar ahora ampliamente, que vienen en el tren. Y para mí, de todo lo que hay en Canterbury, que incluso Camel, hay bandas de referencia, bandas de culto. Ajá. Pero para mí, para mi gusto personal, cuando descubrí a Caravan, para mí fue un antes y un después. Bueno, oye, pues nada, les vamos a pedir que empiecen, que nos toquen ya una con ese ambiente de Canterbury, un ambiente campestre, un verdoso, de ¿cómo es?, de Blancanieves y los Siete Enanitos. Venga, empezar con el tema Ray, que es paseo. Debe ser que paseaban estos chicos por aquellos bosques y se inspiraban con temas así. Venga, cuando queráis, Ray. You can go and leave all behind. Han empezado con este ambiente campestre. Claro, se nota que Caravan se distinguía de otros grupos de la zona, como Son Machine y tal, que así como Son Machine se acercaba descaradamente al jazz, incluso al free jazz, pues Caravan se acercaba al pop, aunque también tenía ramalazos de jazz y tal, como luego veremos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a deciros que cuatro formaban Caravan al principio, ¿no? Había dos hermanos, ¿no? No, eran primos. ¿Ah, eran primos? Sí, sí. Richard Sinclair y David Sinclair. Dave y Richard, sí. Ah, primos, eran primos. Bueno, pero bueno, primos hermanos porque, bueno, colaboraron muchísimo. Dave tuvo salidas y entradas. Y Richard, pues, sí, marchó después. A última vez estuvo en Camel también. Pero sí, bueno, o sea... David Sinclair era el organista. El organista. Organista, sí, Hammond. Teclista, ¿no? De todo tipo. Con un sonido muy especial. Y su primo es el bajista. El bajista y, luego cantante, estaba, y cantante, muy buen sí, cantante. Sí, sí, luego estaba Pai Hastings, que era el guitarrista y vocalista también. Se notan bastante porque... Es el verdadero, el que queda de la banda y es el verdadero artífice. Pero aquí les traemos jovencitos, desde les tenemos el principio. Y aquí entero, está, ¿no? Pues formando la banda. Bueno, formando y a la batería, pues un tal Richard Cowan, sí, o Cowan. Cowan, sí. Que, pues este tío... Vamos a ver, ¿qué pinta tienen estos? Yo te voy a decir, les he estado observando antes mientras digo, mira, vamos a ver. David Sinclair, tiene una pinta así de intelectual con esas gafas, sí, sí, el pelo largo y tal. El primo Richard tiene cara de despistado. Este, aparte de que todos están más delgados que un palo, o sea, porque esto, claro, resulta que antes se alquilaron una casa en el bosque, alquilaron una casa y allí se tiraron seis meses, pues tocando todo el día y todo. No es mala idea, en una casa para meter bulla, en una casa del campo, pero allí debían comer muy poco, o sea que estaban en los huesos. Eso lo hizo también un grupo español, los Smash, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sevillanos tipo también. Comuna, ¿no? Era sí, como sí, se fueron espíritu a una hippie, casa, ¿no? De... Además, así, hombre, claro, si querían tocar rock y con amplificadores y tal, no era cuestión de estar en medio de la ciudad, ¿no? Era cuando acababas en la Dirección General de Seguridad, por ser músico. Sí, y por tener el pelo largo, sí, por ejemplo, sí, sí. Esto. Y bueno, el batería tiene un poco pinta leñador, ¿eh? Un poco casi como John Bonham, ¿no? Bueno, comentabas antes del tema que acabamos de escuchar de Rife. Si te has fijado, hay una tendencia también al folk, ¿no? Porque porque el tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan recuerda casi un ritmo hasta vaqueiro, ¿no? Sí, o sea, eso es una especie de pandereta muy grande que les gusta a ellos. La pandereta, bueno, lo utilizan los tiempos fuertes y tal, pero lo que es el ritmo que lleva de percusión la canción, el aire que lleva es un aire folky, ¿no? Es un aire basado en música popular, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego ya se tiraron un poco más al pop y al rock, se olvidaron un poco más de la línea, aunque los dos primeros discos iban en esta línea, muy agradable, pero luego se quedaron imbuidos un poco más hacia... Había mucho de aquella sí. época para elegir y sí. no tuvieron mucho éxito tampoco en sus primeros discos, ¿no? O sea, no... Bueno, ellos, yo creo que, desgraciadamente, son como la segunda división del rock sinfónico, ¿no? Donde está el Pink Floyd, sí, sí. Keith Crimson. Para mí, injustamente, siempre fueron muy, muy maltratados, digámoslo así, ¿no? Sí. Por la crítica y por tal. Yo creo, todo influye. Es que incluso no son guapos, coño. Yo les veo aquí, son. Sí, bueno, no sí, son guapos. Ser. El único que es un poco guapo es David Sinclair y está ahí tocando el órgano con la cabeza que no se le ve, pero es que coño. Bueno, pero los Camel también eran tan desaliñados como ellos sí, y sin embargo tuvieron mucho éxito. Sí, ¿no? Pero o sea, tampoco pasaron de la segunda división, yo bueno, creo. Bueno, sí, hombre, sí, bueno. O sea, ahí se mantienen en esa segunda eran de culto, división. Sí. Y tal, porque, claro. Había gente como Pink Floyd o eso, incluso Son Machine, que tenían mucho éxito en Francia, ellos también, porque esta gente, curiosamente, donde más gustaba era en Bélgica. Pero en recuerda Francia, los comienzos países, ¿no? de Pink Floyd también, que les tiraban sí. huevos. O sea, hombre. Pink Floyd al principio estaban defenestrados totalmente. Con razón, o sea, porque se dedicaban a hacer ruido a veces. Que el Umma Umma en directo tenía que ser una pasada. Sí, sí, bueno, cuando eso ya tocaban bien, ¿eh? Ya tocaban bien, por eso digo, pero tocaban una música que era un poco difícil de admitir, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, en el tercer disco, ya un disco de culto, este sí que es de culto, y que se titula In the Land of Grey and Pink, es decir, en la tierra gris y rosa, con una portada de así de cuento de hadas, de que no sé, es como una ciudad, pero de enanitos, de todo muy bonito. Y este disco está lleno de una música suave, agradable, está. Según ello, dice, inspirada en los bosques, en los gnomos, en los habitantes imaginarios de esos bosques, las músicas de los cuentos, en fin, esto les iba este rollo, ¿no? Bueno, para que veamos, este disco ya era absolutamente genial, ya tuvieron éxito con él. Ya con él, sí. Empezaba este disco y, oye, Wilson, dile que empiecen como el disco con aquel tema que se titulaba Golf Girl, es decir, la chica que juega al golf y que, curiosamente, era una de las, la novia de Richard Sinclair, y, bueno, el bajista y cantante, y parece ser que luego se casó con ella y todo, lo cual no... Estos rockeros tenían varias novias. Bueno, este era fiel, cosa rara, ¿eh? Bueno, entonces empieza. Diles que toquen Golf Girl. Venga, cuando queráis. In PVC, I chanced upon a golf girl selling cups of tea. She asked me, did I want one? Asked me with a grin. For threepence, you can buy one, full right to the brim. So, of course, I had to have one. In fact, I ordered three so I could watch the golf girl, could see she fancied me. Her on the golf course after drinking tea. It started raining golf balls. She protected me. Her name was Pat. We sat under a tree. She kissed me. We go for walks in fine weather. Oh, Bueno. Oye, pero aquí, ¿quién era ese que toca la flauta? Precioso. Bueno, hay que tener en cuenta que en las formaciones de Caravan, sobre todo, bueno, desde el principio hasta el final, hay una persona que no es miembro de la banda, nunca lo fue, pero que siempre colaboró, que es Jimmy Hastings, que es el hermano, este sí es hermano de Pai. El guitarrista. Y siempre ha aportado, sobre todo clarinete, mucha flauta, y es casi una parte integral. Es como Ron Wood para los Stones. Sí, le costó mucho trabajo. Sí. Nunca lo admitieron como caravaniano, de hecho, ya, nunca lo fue, pero está en muchísimos discos y colabora de forma muy activa. Bueno, hay que decir que la flauta en aquellos años tenía. La tenían muy pocos grupos, entre ellos Jethro Tull, ¿no? Sí, bueno, lo que se nota en este tema, aquí sobre todo, es hay mucha fantasía, ¿no? En Caravan, en toda su historia, pero aquí ya empieza en In the Land, empieza a notarse, por ejemplo, la tierra de gris y rosa, donde solo los niños exploradores se detienen a pensar en las letras, esas evocadoras, ¿no? Sí. Y todo eso que tienen, y sobre todo en los arreglos musicales, que ya hemos escuchado Raíz anteriormente, y era mucho más sencillo, más primitivo, y aquí ya hay muchísimo arreglo, y hay como una especie de mezcla ya, aparece un poco el jazz, la música clásica, el folk, e incluso el rock duro, ¿no? Ya empieza a verse en este disco ya que hay como esa mezcla de Caravan, la característica que a mí fue la que me enganchó cuando era chavalete. Además es curioso porque ellos lo llevan todo a la sencillez. Yo creo que lo bueno que tiene Caravan es que son asimilables, o sea, cualquiera que les oiga es música que es muy fácil de captar. Pero no de tocar. Ahí está no el de tema. Tocar. Es pero muy, muy, muy compleja. Es que tú cogías, por ejemplo, Swan Machine, ¿no? Eran mucho más complicados, más rebuscados. La forma de tocar del órgano de David Sinclair cómo tocaba el Raleche de Son Machine era mucho más complicado. Supuesto, bueno, metía muchas más, pero muchas veces lo sencillo lo más eficaz. O sea, por supuesto. Bueno, pues el disco, como os hemos dicho, era sumamente agradable. Es el lirismo de la voz, se es maravilloso. In the Love of Graham Pink. Solo tenía 5 canciones. Había 4 en una cara. Los que tuvimos este disco en vinilo, pues lo sabemos. Había 4 en una cara y en otra cara era enterita, ¿no? Que en aquellos tiempos nos llamaba mucho la atención. Cuando veías que un tema duraba toda la cara, decía, este tiene que ser muy bueno, muy los bueno. 20 y pico minutos duraba más de 20 minutos, pero no le vamos a pedir que nos toquen eso, porque tal. Pero sí que hay un tema de la cara que se titula Winter Wine, es decir, vino de invierno o algo así, y entonces hay un desarrollo instrumental muy parecido al de la cara grande, ¿no? Al de la cara larga, que se titulaba Underground. Night Feet Underground. ¿Qué quiere 22:40, decir? Nada menos. bueno, pues venga, tocarnos para captar otra vez otra faceta de este disco tan maravilloso que aconsejamos. Por cierto, este disco, que no es que tuvo mucho éxito cuando salió, pero a lo largo de los años, hombre, como todos los de ellos, este disco se ha reeditado y reeditado y reeditado, y es de esos discos que siempre están por ahí y siempre hay gente nueva que lo compra porque es tan bonito. Venga, en coleccionismo Caravan son de los grupos más característicos, y de hecho son de los pocos que están en activo. Sí. Estamos hablando en el año 2021. Exactamente. Y están en activo. Han engordado un poco, eso sí. Todo el mundo habla de los Stones, que están ahí, nadie lo puede negar. Claro. Pero también hay bandas que han logrado permanecer. Sí. Hombre. Con sus altibajos, hubo tiempo en que no actuaron. Sí. Bueno, Bueno, tocarnos esa de Winter Wine, a ver en esta línea de este disco. Are you always blowing in my mind? Like a stream, its magic waters move me to a dream of traveling with you. days of yesterday, when dragons roamed the land, knights in armor cold charged on horseback bold. The maid was saved, the dragon Bueno. Una maravilla. Una maravilla. Oye, cómo me han gustado las voces que han hecho y todo, ¿no? O sea, sí. No solamente cuando canta el bajista, sino que cuando han cantado todos, oye, qué bien lo han hecho. Sí, bueno, aquí hay que también tener muy bonito, en cuenta que, igual que destacamos antes la figura de Jimmy Hastings, sí. En la cuestión de que, bueno, Jimmy Hastings mete también saxo tenor, sí. y sobre todo la flauta, como decimos, y aparte de este caballero, hay otra persona que tenemos que destacar de la historia de Caravan de los 70, sobre todo en este disco, donde aparece la figura del productor. Ajá. David Hitchcock es, sí. un personaje que va a acompañar a la banda en los años 70, ya. en todos sus discos. Ajá. Y las producciones en aquella época, sobre todo, hay que tener en cuenta que influían mucho sobre la resultante del grupo. Claro, claro. Y ahí, se nota, por ejemplo, si nos fijamos en este tema que acabamos de escuchar, a que nadie casi, de la gente que acaba de escuchar este tema, si lo oyen por primera vez, a que casi nadie se acuerda de cómo comenzaba. Pues comenzaba con una acústica, sí, conducida, sí. por una acústica, la canción, hasta que no entra ese redoble de batería, sí. que acompaña toda la canción. Sí, sí. En un principio hay una acústica con la voz, nada más. Y eso sí que recuerdo, como decías antes, a Jethro Tull, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. En muchas de sus partes tan inolvidables, ¿no? Como Aqualung, sí, sí. y como tal. Hay partes en las que simplemente hay una acústica y una voz. Es maravilloso. Sí, sí. Este tema resume perfectamente lo que es ese disco, el tercero de Caravan, In the Grey. Pues en el tema largo es como este tema como ampliado, ¿no? Sí, bueno. Es Nine Feet Underground es una obra de arte en sí mismo, ¿no? Luego hay una cosa que me hace gracia, es el sonido del Hammond, del órgano Hammond de David Sinclair, no es el típico sonido del Hammond. No es Jimmy Smith, ni es Nubeles, ni nada de eso. No, eso no. Sacan otro sonido. Este, sí, sí, no sí. sé, le saca otro sonido. No es ni mejor ni peor. Creo que me pasan eso un poco como con Al Kooper, ¿no? Que también saca esta especie de sonido, no es el Hammond normal, ¿no? Sí, sí, quizás. Bueno, el Hammond, todos los que hemos visto un Hammond, es una especie de armatoste. Con el Leslie al lado, ¿no? De madera. que dando vueltas allí, ¿eh? Y ese órgano es tan bueno porque, claro... Y la furgoneta afuera para llevarlo y traerlo, claro. Un Hammond en aquellos años era bocata de cardinales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, había muchos grupos de menos dinero... Sobre todo los que se dedicaban al baile y tal, que se compraban un Farfisa. ¿Te acuerdas? El órgano, sí, sí, Farfisa, sí. para los bailes era perfecto, ¿no? Sí, sí. Que esto es ese órgano que suena en el Tex-Mex, ¿no? De hecho, llegó a denominarse, tienen un sonido Farfisa. Sí. Sí, le daba carácter, lo daba carácter, sí, sí. al sonido. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, va, este disco es muy bueno, pero la falta de éxito, porque claro, ya estamos en el año 71-72, donde gente como Pink Floyd y tal ya estaba por las nubes, ¿no? Y entonces estos seguían sin relanzarse del todo, ¿no? Entonces, David Sinclair, el organista, se largó y que se fue a formar un grupo, nada menos, con Robert Wyatt de Soul Machine, el batería, un grupo que se titulaba Machine Mall, que era una pandilla, esto lo digo yo claramente, de maoístas, porque incluso en la portada salían con banderas rojas. Hay que decir que en aquellos años, en el año 71 así, los jóvenes europeos estaban todos fascinados por el comunismo, por el comunismo que se desconocía, por el comunismo primero de Rusia y luego de China. Y de hecho, cuando se enfadaron China y Rusia, incluso los chavales comunistas de Europa se enfadaban entre ellos y estaban los que se llamaban los chinos y los comunistas de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, los del Partido Comunista eran los rusos, ¿no? Y los chinos, estos, el que se denominaba chino era como superior, ¿no? O sea, era como el que había alcanzado un nivel superior de comunismo, ¿no? O sea, una cosa basada siempre en la ignorancia de la realidad, porque cuando hemos conocido la realidad de lo que había allí, tanto en Rusia como en China, que era un desastre total, pues no sé qué pintaban todos estos hijos de papá de mayo de 68, bueno, en fin, un desastre, pero era así. Había un componente filosófico también, porque sí, bueno, la lectura de Siddhartha y toda lo que era la cuestión oriental fue por lo que Mao también tuvo mucho que ver en esa creencia, en ese seguimiento, ¿no? En nuestros tiempos ir a Kamandú era casi ir al cielo, ¿no? O sea, descubrimiento. En búsqueda de algo. Sí, la búsqueda de como es el otro lado, como están al otro lado, ¿no? Pues parece como sí, que... Sí, sí, sí. Bueno, no sé, y hubo mucha gente que se perdió en todo esto, estaba en tercero de medicina y se iba y no volvía jamás. Y se perdería por aquellas montañas del Himalaya, sí, porque no, decían sin ir más que, lejos, por aquí las comunas que se hicieron en España mismo. La gente que iba a Ibiza, por ejemplo, dejaba su trabajo y iban a Ibiza a vivir. El intelectual, este escritor Escotado, vivió en una en una cueva de Ibiza, ¿no? Y hasta no hace mucho, aquí en Grandas de Salime, había todavía gente viviendo en comunas. Había... Bueno, gente que había dejado en Sidesa. Yo conozco una persona que dejó en Sidesa, bueno, la buena en Sidesa de los buenos tiempos de los 70, donde se pagaba bien y tal. Y se fue a vivir y tenía niños y todo, y pasaban en barca para ir a la escuela. Sí, increíble. O sea, bueno, son decisiones que se toman, ¿no? Bueno, eran aquellos tiempos, ¿no? Uh-huh. Aquellos tiempos donde había unas ansias de romper con todo, ¿no? Y que, por ejemplo, en España, ¿qué había más ruptura que hacerse comunista, ¿no? Porque ya estaba en el otro lado, estaba el franquismo, que era el enemigo total del comunismo. Pues yo fui de los que tuve un póster del Che Guevara e incluso de Carlos Marx en mi habitación. Quité uno que tenía de la Virgen María para susto de mi mamá y puse uno del Che Guevara, cosa que ahora no lo pondría porque ahora sé la verdad, ¿eh? Yo no digo que el Che Guevara tuviera buenas intenciones, pero el resultado ha sido catastrófico de lo que han hecho y de lo que siguen haciendo en Cuba, donde no tienen ni para comer después de 60 años de comunismo. Un desastre, tal como estoy. Y ya os digo que yo tuve el póster del Che Guevara, que como tantos jóvenes españoles y universitarios, y estábamos todos... bueno, la verdad es que los comunistas en la universidad se metían con una facilidad palmosa, nos montábamos, bueno, o nos montaban huelgas que los demás sabíamos. Yo el primer año que estuve en arquitectura tuve 17 días de clase, esto lo puedo afirmar siempre, en Valladolid. 17 días de clase, todos más fueron huelgas. es que esto se dice y no se cree, pero bueno, bueno, y palos y los grises te perseguían, pero bueno, eso había una especie de pertenencia a algo muy... Y yo que era muy rockero, no me metía demasiado porque no era mi principal interés. Mi principal interés era la música, no era la política. Y por eso ellos muchas veces, mis amigos me despreciaban. Decían que esto, los hippies sois unos dejados, no aportáis nada a la sociedad y no sé qué. No se decía una no sé si por aquí había lo mismo y tal, pero en Valladolid, ya, y sé que en Madrid todo esto... El pasotismo, los 70, era una forma de entender la vida también. Que ellos, a la gente que consideraban pasota, despectivamente, pues era una forma que tenían también, la acracia, los ácratas, el estar fuera, al margen de pertenencias a partidos políticos, no estaba bien visto. No, pero es que incluso, yo estuve en algún concierto, estuve en un concierto, creo que fue de Paco Ibáñez en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina. Vamos a ver. Un tío con una guitarra era lo más aburrido que te podías imaginar para un rockero, ¿no? Pero claro, es que el tío a media canción decía, por la libertad, y aquello, oye, se venían las paredes abajo. Bueno, un lío. Te estoy hablando del año 70, ¿eh? O sea, aquello era una efervescencia. Y bueno, los grises atrás, afuera, esperando a que saliéramos. Bueno, aquello era la guerra. Pero bueno, pertenecías a eso y algunos se quedaron ahí. incluso llegaron a diputados y todo esto, y otros pues nos marchamos o no nos metimos tanto, y otros acabaron en el Himalaya pues rezando a las montañas, ¿no? No sé, eran otros tiempos, pero les explicamos, ¿no? Bien, entonces, bueno, que resulta que David Sinclair se fue, en el año 72 se fue, porque y se fue con Robert Biaz, eso, a un grupo de maoístas, bien. Y entonces, pues, eso dejó con el culo al aire a los demás, porque, claro, el organista era casi la base del grupo. Y entonces, pues, cogieron a un tipo que, más que organista, era piano eléctrico, que se llamaba Steve Miller. Es curioso, porque hay un Steve Miller americano muy famoso. Sí, sí. Muy famoso, un cantante que me gusta mucho, mucho, muy bueno. Pero este no tiene nada que ver, no son ni primos ni nada. Y bueno, pues resulta que lanzaron el cuarto disco, que se titulaba Waterloo Lily, y bueno, con este nuevo elemento a las teclas, y oye, con una energía. Yo fue el primer disco que compré de ellos, porque aunque es del año 72, aquí en España se editó en el año 75, junto con otro en directo, y me acuerdo, era cuando aquello valía un disco 300 pesetas, pero lanzaban dobles a 300 pesetas, ya veo, le tiene Jimmy. Luego te hago una foto, oye, tal como estabas. Es una maravilla. El Caravan 2 es una maravilla. El Caravan 2, que quería decir que había dos, porque no es el segundo ni nada. Y tal. Pero un compendio que para aquella época, bueno, cuando nos enganchamos a esta banda, pues además trae una explicación y todo sobre cómo se forma la banda, y es mitad y mitad, digamos, mitad en estudio, mitad en directo. Sí, sí. Y así te das una idea de qué van, sí, sí, ¿no? Bueno, van. Entonces aquí ya empiezan con una caña que a mí me encantó, incluso se les cambia la voz, una voz como más masculina, más potente. Bueno, a ver, empezar con esa de Waterloo Lily. Wilson, diles que no, oye, David Sinclair, que se ha ido al bar. Sí, o sea, se ha puesto a las teclas, se ha puesto Steve Miller, y David Sinclair se ha ido al bar. Claro, es que les gustaba mucho al bar a todos. Así, luego volverá, luego vuelve, porque sí, para sí, otra canción que vuelve otra vez. Bueno, porque Steve Miller solo estuvo en este disco. Venga, cuando queráis. Sings you color true. Waterloo Lily's got enough to turn us all on. Got a grind, a bit of cough, a quarter bottle back to walk your feet on. The corset keeps her in, so when you pull the string, it lets it all out. Lily Waterloo, Piccadilly Blue. We'll be right back. Lily's lip, the daily upper door, down the cat, a cup of car, double dog, what brown and British. Imagine you, Lily too, bought a double bun, riding two, just out of you. All the things your sister won't want to do. Lily's got enough to turn us on. Got a product in a car, a portable that you warm your feet on. Of course it keeps her in, so when you pull the string it lets it all out. Lily want to do Piccadilly blue. Es mi tema favorito, no lo puedo evitar, ¿no? Es mi tema. Oye, es que tocan mejor, o sea, tocan con... Bueno, a ver, yo como me niego a decir que algo es mejor que otro, claro, que con Caravan, porque para mí todo es maravilloso. Sí es verdad que, por ejemplo, aquí sí se aprecia, como comentabas antes, que la entrada de Steve Miller lo que le da es mucho más jazz, ¿no? Sí, le da un estilo más jazzístico. Aparece el piano eléctrico, que le da un sonido setentero total. Sí, sí. Utiliza el piano eléctrico, utiliza órgano también, y es un musicazo del carajo. Pero hay que tener muy en cuenta que en Waterloo Lily, por ejemplo, en toda la discografía de Caravan hay mucha ironía, ¿no? En las letras. Ajá. Y, por ejemplo, en este caso tratan el tema del sexo, porque dice: las piernas de Waterloo Lily con medias negras para noches oscuras en la Sexta Avenida en Piccadilly. Y añaden también que tiene un sujetador que no cabe en un auto. O sea, son descripciones como muy a lo Caravan, ¿no? O sea, tienen un componente cómico también esos canciones. Sí, hombre, canciones, claro, ¿no? Porque eso es una exageración de todo. Una ironía muy es fina. Es curioso, ¿no? Porque es como si hubieran crecido, ¿no? O sea, vienen de sus primeros discos ahí que todo eran casi tan infantil, ¿no? Tan de los bosques y los enanitos, sí, sí. Y tal. Hay una progresión. Y ahora ya se han desmadrado y hablan de las chicas de buena vida o de mala vida, o de, como decía uno, pertenecientes a lo risueño. No, perdón. Esto me gustó mucho una vez que oí al negocio risueño, ¿no? Bueno, no sé, hay grandes... Bueno, los Rolling Stones también sacaron una canción, Honky Tonk Woman, ¿no? Que era así, subo a la primera... Sí, siempre un tema muy socorrido, ¿no? Al primer piso me cuesta tanto y si subo al segundo me cuesta más. Bueno, el negocio risueño siempre ha estado por ahí y siempre estará. Por mucho que se le quiera... perseguir, nunca se ha triunfado. Aquí había ese negocio en pleno franquismo y también en China. Cuando estuve en China me explicaron que estos negocios estaban en las peluquerías, ¿no? Las peluquerías de señores tenían una parte de detrás donde estaba las amorosas, ¿no? O por decirlo. Entonces tú entrabas a cortar el pelo. Y salías con el pelo cortado. Si tú habías tenido más cosas en la peluquería, eso nadie lo sabía. Nadie lo sabía. O sea, que las peluquerías, ya se sabe, en China eran así, en tiempos de Mao. Porque lo mismo que los fachas del franquismo, los comunistas de Mao, esto de la sexualidad les molesta mucho. No sé muy bien por qué. Pero lo quieren cortar. Y allí, pues, las peluquerías eran las peluquerías, macho. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Yo estoy mirando por la ventana y estoy mirando cuando Giuseppe decide que la máquina siga su trayecto, pero nos metamos en la parte psicológica porque me quiero someter a un tratamiento porque tengo la extraña sensación de principios de locura por pensar que el grupo Caravan se distingue a medida que van cambiando sus bajistas. Sí, vale, vale, y vale. Y es algo que me tiene ahí, sí, y tal. Por ejemplo, hemos notado en este Waterloo Lily, sí, en el que es donde más se nota la influencia de Richard Sinclair. Sí. Y donde de verdad, como bajista, demuestra su valía, unas líneas de bajo increíbles en este tema, por ejemplo. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Y a partir de aquí, a partir de Waterloo Lily, vamos a empezar a ver el tratamiento de la banda con diversos bajistas, cómo va variando y cómo se va moldeando. Y para mí, desde mi óptica y desde mi ya digo, o sea, es un tema ya que tengo que pensar si es psicológico, tengo que meterme en tratamiento. Estás imbuido por la sexualidad. Estoy imbuido porque la capacidad que van metiendo los Caravan en sus temas. Sí, porque de ahí saqué la famosa frase que todo el mundo me atribuye, que además es cierto, porque es mío, por eso me la atribuyen. dígala usted. Y que es que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes para percibir la línea melódica del bajo. ¡Wow! Oye, genial eso, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que mucha gente, pues no se fija mucho, pues el bajista es aquel que anda medio... Cuando escuro. No está es cuando lo echan de menos. Sí, pero si se calla él, pues se calla todo. O sea, es la base, ese boom en la que flota todo lo demás, ¿no? O sea, hay una base rítmica en cualquier canción, que generalmente la hacen el batería y el bajista, y sobre esa base los demás van poniendo melodías, van poniendo notas, van poniendo lo que quieran. Pero no quites a uno de los dos, porque se queda la cosa coja, ¿eh? Hoy estamos con Caravan, y bueno, tenemos que decir que estos, en el año 74, se les ocurrió hacer algo que iban haciendo también otros grupos, ¿eh? Que era tocar con una orquesta. Con una orquesta de música, sí, clásica. Se llevaba. Lo habían hecho Deep Purple, lo habían hecho Emerson, Lake and Palmer. Por cierto, Emerson, Lake and Palmer no fue solamente en un concierto, es que se montaron toda una gira, y a media gira tuvieron que suspenderla porque se estaban arruinando. Es que claro, llevaban lo menos 100 tíos, y 100 tíos con hoteles, comidas y todo, es que no había forma de pagar aquello. Y estaban teniendo por Estados Unidos menos éxito del que se... Porque, oye, curiosamente la gente iba a ver a Emerson, Lake and Palmer, al trío, y ver allí, yo sé, 65 tíos tocando. No lo querían, los chavales no lo querían, ¿no? O sea, por muy... Son cosas, manías de Emerson y cosas así, ¿no? Bueno, entonces, pues estos, nuestros queridos Caravan también se metieron en una orquesta. Y aquí se largó, ¿quién se va? Largó el bajista, ¿no? En el disco de en directo creo que no está. Bueno, en realidad está el bajista, sí, y viene otro. Richard Sinclair se va, pero en realidad tuvieron un tiempo en que ficharon a dos John que Perry, no llegaron o algo así, ¿no? Antes de llegar John Perry, que es el que está en el disco. A escuchar ahora, sí, con la nueva sinfonía. Ficharon a dos, a un bajista y lo que pasó fue que se fueron también, no llegaron a grabar, ¿no? Hicieron, yeah, bolos y tal, pero no llegaron a grabar. Y entonces es cuando llega John G. Perry, que es, sí, el bajista que vuelve a marcar, que marca de nuevo la una nueva línea. La línea de la banda, como que además es un gran vocalista también. Ajá. Que también es a tener en cuenta. Cuando encontramos un bajista que canta bien, y sobre todo de solista, estamos ante un buen músico, sí, sin ninguna, sí, duda, porque no es fácil hacerlo. Sí, ya. Y en casos como el de Sting y tal y cual, no encuentras muchos. Quiero decirte que no es fácil. Yo conozco, ¿no?, muy pocos. De hecho, porque no es fácil, por eso hay pocos. El animal aquel de Motorhead. Efectivamente. Bueno, aquella bestia. Y sí, Sting, un tío. Es que como que el bajo no. Pero bueno, en realidad tocan el bajo en directo y tal, porque luego en los discos y en sus casas tocan también la guitarra, para inventar las canciones, las hacen con guitarras, tocando acordes, etcétera, etcétera. Bueno, a ver. El caso es que, como te decía, sí, el bajista era Stu Evans y el teclista Derek Austin, pero estos no llegaron a grabar. Entonces, no, volvió, se fueron, efectivamente. David Sinclair, mira, que esa, ya ha vuelto del bar. Lo fueron a llamar porque vieron que seguramente que sí, Derek Adams, Austin, sí, no les daba lo que ellos querían. Y fueron, vamos a buscar al que ya sabemos que... Pero claro, se ha ido su primo para allá, porque ha dejado el bajo, se ha ido para allá. Exacto. Y tal. Y bueno, pues ellos tienen la suerte de estar ya con Dayan, pues bueno, mejor para ellos, bebiendo lo que quieran. Pues bien, pero que sean formales. Ya les hemos dicho que Dayan es para ver, nada más, Bueno, aquí hay que tener otro personaje que hay que tener. Perdón, otro personaje que tener en cuenta, y es Martin Ford. Martin Ford es el director de la banda de música clásica o de todo. De la New Sinfonía, ¿no? Ya, de la nueva Sinfonía. Y claro, hay que tener en cuenta que aquí estamos, abrimos el disco y nos pone primeros violines, pues uno, segundos violines, violas, chelos, bajos, flauta y saxo alto, oboe y corno inglés, clarinete y clarinete bajo, bajo y contrabajo, trompas, trombones, tuba, arpa, timbal, pandereta, timbales, bongos, flexitón, vamos, o sea, y coros, que hay aquí una masa coral prácticamente. Y eso va a hacer que escuchemos ahora un tema absolutamente sobrecogedor. Sí, sí. De lo mejor de la banda, para mí. Sí, sí, sí, sí. En directo. Ya es bueno, porque está en el disco, no en el Waterloo Lily, en el siguiente está ese tema, el For Richard también, pero en directo hacen una versión maravillosa. Bueno, a ver, Wilson, diles que toquen... Que toquen esta de For Richard. Sí, y atención a la línea melódica del bajo de John H. Perry. Veamos. En directo. Hay una cosa, la viola. No hemos hablado de que entra Geoffrey Richardson a la viola, que es otro antes y después la viola en la banda. ¿Pero qué es? ¿Como un violín grande? Es un violín con un poco más grave, digámoslo así. Es como una como voz. Como más grande. Como la voz femenina, la contralto, o sea, la voz femenina sería la soprano, la mecho y la contralto. Pues la viola, con el violín, pues hace que el violín sea lo más agudo y después viene la viola. Bueno, vamos a ver cómo se mete esta viola en Caravan. Venga, cuando queráis. Por cierto, que el tema que nos van a tocar se titula For Richard. Veo que hacen una especie de introducción marcada por la viola del de Richardson, ¿no? Geoffrey Richardson. Pues muy bien. Canta es Pai Hastings, ¿no? Uh-huh. Es que es una voz muy suya, muy la de Sinclair era como más grave, ¿no? La de este es como melódica y alta, ¿eh? Sí, hay un dúo, un diálogo entre los dos nuevos, ¿eh? El bajista y el viola. Se ve como David Sinclair ha vuelto, ¿eh? Con ese sonidillo al órgano. We'll be right back. Vaya temazo. Buah, es una maravilla. Aquí hay que tener en cuenta, después de haber escuchado esto y el maravilloso sonido, hay que tener en cuenta que lo hemos escuchado en directo. Y esto se grabó en 1973 en el Royal Theatre. Y hay que tener en cuenta otra figura que hay que destacar, que es el ingeniero de sonido, Bill Price. Para la época, esta grabación es buenísima. Sí, sí, porque buenísimo. Claro, no es grabar a cuatro tipos, sino después, a 40. Y después está Martin Ford, que es el director de la New Sinfonía, de la Nueva Sinfonía, en donde ya os adelanté antes que hay aquí un elenco, pues vamos, ya lo más maravilloso de Ford Richards es esa conducción hacia el paroxismo, hacia la vorágine que va a venir con la entrada de la Sinfónica, sí, sí, y con esa marcha. Pero hay una intensidad dinámica de menos a más, poco a poco, que casi ni te das cuenta, y cuando te atrapa de tal manera la línea del bajo con la línea de la viola, te van llevando y llevando y llevando a un momento en que tiene que explotar. Y en ese momento explota y entra la New Sinfonía, y entonces se convierte en algo maravilloso. Es For Richard es increíble. Sí, sí, sí. Está, Geoffrey Richardson a la viola y John Hip Perry al bajo. Sí. El trabajo del bajista, el John Perry este... Es muy bueno. Es muy bueno. Tremendo, es tremendo. Es que además, claro, resulta que estos dos metían un nuevo ambiente en Caravan, porque, claro, y eran nuevos los dos. El bajista es un bajista diferente al de Sinclair, ¿no? Sí. De Sinclair es un bajista, sobre todo en Waterloo. Bueno, pues, tenemos oportunidad de saberlo porque van a grabar un disco maravilloso, para mí, de lo mejorcito de la banda, en estudio, donde vamos a poder disfrutar del señor Perry grabando. En otro tema, ¿no? ¿En qué tema les tenemos que pedir para eso? Pero yo de todas maneras me quiero someter a algo de psicología, bueno, porque es que a mí esto de los bajistas me trae loco, de verdad, bueno, Pablo, me trae loco. Vamos ya. Nada, nos vamos a meter un poco al vagón de psicología, porque tenemos muchos seguidores que nos siguen simplemente por las cosas que decimos ahí. Venga, vamos ahí. Estará el pianista. Venga, en cuanto nos ve el pianista, empieza. Ah, wow. Bueno, ya estamos aquí. Hemos entrado en este ambiente de moqueta, hemos dejado... Sí, está mucho mejor, más relajado. Me siento como si fuera Gandolfini en el diván, sentadito, sí, sí. Ahora. Es que es un peligro entrar en este, en este vagón, y a veces no entramos porque... Bueno, yo quería comentar... unas cosas. El otro día leí una entrevista nada menos que a Herbie Hancock, que es un pianista de jazz y de jarrón muy conocido, que habla de... Le preguntaron por qué en su época que los músicos se divorciaban tanto y tal. Él sigue con la misma, lleva 40 y tantos años, ¿no? Y le preguntan cuál es la clave, ¿no? Y bueno, pero antes de decir lo que contestó Herbie Hancock, usted, señor Jimmy, ¿qué quería comentar en este vagón? Bueno, es que hay, dentro de su tranquilidad, hay una pasión a veces desmedida con cierto tipo de expresión artística, en este caso la música, que tiene algo, bueno, Euterpe, no sé por qué, a veces pues tiene algo por encima de las demás artes que hace que pasen a un segundo plano las demás artes. Por ejemplo, tú haces un concierto poético musical y la gente va porque hay música, claro. Porque dicen que si no la poesía no hay quien la aguante. Pues, y resulta que la poesía tiene ritmo, y la poesía, si hay que etiquetarla, nunca se debería hacer, como decía Margarit, nunca se podría poner como literatura. La poesía, en caso de etiquetarla, tendría que estar más cercana a la música. Ya. Porque tiene métrica, tiene ritmo, tiene ritmo. Y entonces eso no puede ser literatura. Eso tendrías que tenerlo o meterlo dentro del paquete musical. En lo que respecta a la música como pasión, el problema que para mí se ve en la música y los músicos y los que llegamos a tener adquirir conocimientos musicales es que llega un momento en que lo pasas mal porque cada vez que avanzas te das cuenta de todo lo que desconoces. Ajá. Y que cada vez es más grande. Y entonces llega un momento que te puede comer. E incluso Martin Ford, cuando llega a dirigir la New Sinfonía y lo tiene todo a su disposición y sabe lo que tiene que hacer los chelos y cuándo entran las violas y cuándo entran los violines y cuándo entran los contrabajos y qué tienen que hacer cada uno y su función, cuándo entra la metal, cuándo entra tal, y todo eso está en la cabeza y está allí escrito, pero él sabe que todavía hay mucho más detrás de eso. Sí. Y todo eso que sabe que hay detrás es mucho más grande que lo que desconoce uno que está aprendiendo cuatro acordes. Entonces ese es el peligro que yo veo. Te llega un momento que te atrapa de tal manera que ya no te importa ni con quién vives. Estás con la música. Y eso sí, les pasa a mucha gente. El proceso creativo es tremendo. Combinarlo es complicado. Sí, muchas veces las dificultades que se presentan en parejas donde uno de los dos es artista es que si un tipo está creando, está haciendo una canción o está escribiendo un libro, no vale que entre su mujer y le diga, vamos a comer, ¿no? Recoge lavavajillas, es que no puede ser, es complicado. Proceso, él es capaz de no comer. Hombre, no es fácil, pero en esa línea, ¿no? Por ejemplo, no creativa. Es fácil, pero ayuda, por ejemplo, que bueno, como en mi caso, por ejemplo, el que no pinta nada en casa soy yo, porque la que pinta es ella, que es pintora. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar metidos en el arte los dos, bueno, podemos entender las cosas de otra manera y verlas con otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, claro. A nivel de pasión, me refiero. Hombre, sí, además me da la sensación de que esto que cuentas es lo que dice Herbie Hancock. Hay que aclarar que va unido, ya que le hemos nombrado. Herbie Hancock dice que él lleva más de 40 años con la misma porque la clave está en no depender tu felicidad de la otra persona, que tu felicidad es asunto tuyo, no es trabajo del otro, la otra persona la que te tiene que hacer feliz. Espera que el otro te suministre felicidad es el camino más corto hacia el divorcio, dice. Mi consejo, dice Herbie Hancock, para lograr una relación duradera es que permitas a la otra persona que sea lo que es. No trates de cambiarla para adecuarla a la que tú quieres o tú necesitas. Es decir, que esto va unido a una cosa que siempre a mí me ha gustado decir, la gran mentira de la media naranja. Dice, no, yo es que esta es mi media naranja. No. Uno tiene que ser naranja entera y juntarse con otra naranja entera. Y así se evitan dependencias terribles. Si tú eres media naranja, pues mal. Entonces, lo que pasa es que eso de la media naranja, el cine, la literatura y tal, lo ha puesto muy, muy, muy bonito, ¿no? Y dice, es que es mi media naranja, pero bueno, vamos a ver. No, tú tienes que ser naranja entera. Y eso es lo que dice Herbie Hancock. Hay un fundamento que es el respeto, que hay que tenerlo siempre en cuenta en relaciones de pareja, del tipo que sean. Ajá. Y es que cuando estás conviviendo con alguien, automáticamente tú ya no puedes hacer lo que te dé la gana. Hombre, por supuesto. No puedes decir lo que te dé la gana. Y tienes que tener el respeto como fundamental en la relación. Sí, sí, sí. A partir de ahí, los errores, pues hay que analizarlos, hablarlos, intentar pulirlos, cambiarlos, etcétera, etcétera. Pero el respeto tiene que ser la base sobre la que se sustente cualquier convivencia. Si no, no hay nada que hacer. Lo mejor es tú por ahí y yo por aquí, porque esto no va a funcionar. Porque el respeto es fundamental. Yo creo que la convivencia hoy en día es muy difícil. Y por eso hay tantos divorcios. Hoy en día, en un colegio, si hay 100 chavales, 60 o 70 viven con padres separados. Es increíble, porque en nuestros tiempos, cuando nosotros éramos jóvenes, apenas había divorciados. Bueno, no había. Primero no era legal, pero cuando lo pusieron, tampoco se divorciaba tanta gente. Bueno, estaban los papeles más establecidos, había muchas amas de casa, ellos trabajaban, aportaban el dinero a casa, ellas con ser un poco cariñosas y buenas cocineras ya estaba todo hecho, ¿no? Entonces, luego, pero claro, cuando ellas se han independizado, cuando ellas también son autónomas, que está muy bien, porque lo ideal de una persona es ser autónoma económicamente, si se puede. Y bueno, pues una vez que se da eso, pues ya no hay, no se pueden establecer grandes obligaciones. Aunque yo, como psicólogo de parejas, que fui en Barcelona, y una de las cosas que les tenía que insistir y enseñar era que distribuyeran las tareas domésticas, que se las repartieran. No valía ayúdame, tal. No, era mejor que estuvieran bien distribuidas. ¿Quién hace qué? Y ya está. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío y tan contento. Entonces, les ayudaba a dividir. Toda una lista, tú escoges la que quieres y tú escoges la que quieres y si os ponéis tal. Si luego puede haber eso. Porque había un chico, me acuerdo, que decía, yo no voy a planchar nunca. Es que no podré jamás. Luego, pero sí que puedo bajar la basura y hasta puedo hacer la cama, pero no voy a planchar. Bueno, pues si ella plancha, no hay ningún problema. No hay por qué. Es que tú no planchas. No. Es mejor distribuir. Porque así, si las cosas están claras, se evitan muchos problemas. Y también me decía uno que cómo una pareja se iba a separar por las tareas domésticas. La gente no se separa por las tareas domésticas, pero empiezan muy malos rollos por las tareas domésticas. Es decir, que como este no hace nada en casa, pues yo no acepto cuando se me pone cariñoso, y como cuando yo no acepto que se me pone cariñoso, se enfada mucho, y cuando está enfadado empieza un lío. Y eso lo he oído tantas veces, digo, no, aquí hay que aclarar. Y era mano de santo, porque a veces me acuerdo una vez que nos reímos mucho, porque en mi forma de trabajar era yo veía las quejas de él, las quejas de ella, por separado, porque claro, por separado, si no, estando el otro presente, muchas veces no se atreven a decir una cosa, pero si están solas, sí. Y entonces, bueno, una vez que yo ya sabía las peticiones de cambio, porque para mejorar una pareja hace falta concretar unos cambios que pide él y que pide ella, cambios, nos va mal. Luego yo quiero aquí que se cambie tal cosa, ¿no? Bien, ¿qué cosas? Entonces yo recuerdo, digo, bueno, tú en esto de las tareas, le pregunto a ella, domésticas, ¿con qué te conformarías? ¿Con qué empezarías tú a...? Dice ya, sería feliz con que fregara todas las noches. Y entonces yo me dirijo a él, que estaba allí presente, y digo, ¿ah, sí? ¿Y tú puedes fregar todas las noches? Dice, sí, si a mí no me importa. Dice, si a mí no me la ha dicho nunca. ¿Ves la cara? Si a mí no me la ha dicho nunca. Y ahora dices, bueno, pues porque nunca se había planteado, porque una de las dificultades que tienen las parejas es que no hablan. Y cuando se plantea algún problema, uno da el portazo, se larga y vuelve cabreado, ¿no? Pero no apenas se habla. Entonces, lo bueno que tiene la terapia de parejas es que no se pueden escapar de ahí, y yo les tiro, y entonces se habla del tema y con respeto, como tú bien dices, porque estoy yo, que muchas veces tenía que arreglar y bajar niveles de cabreo y tal. Pero ahí está, cuando dice, bueno, pues a la semana siguiente digo, bueno, ¿qué? ¿Has fregado todas las noches? Dice, sí, sí. ¿Y tú estás contenta con esto? Dice, sí, algunas cosas más, pero con esto estoy encantadísimo. Y me dice, ahora es más cariñosa. Digo, ah, sí. O sea, que después de fregar es más cariñosa. Bueno, pues esto es un círculo al contrario de que hacías ahora, y ahora parece ser que es el positivo, ¿no? Bueno, pues muchas veces es así. Y bueno, pues... lo que tú decías, el respeto, cada uno que tenga su sitio, que no sea una dependencia terrible, que no sea, es que no me haces caso, porque la ves leyendo un libro o a él escuchando música y dices, siempre estás... Oye, no, cada uno que tiene que tener su espacio, ¿no? Y hay que... Es que después vas para la cama y le das vueltas y dices, ¿por qué como gustándome tanto como me gusta John Perry en esta entrada, también me gusta muchísimo Mike Wilwood después, o me gusta más Richard Sinclair antes, o incluso Jim Leverton ya, cuando lo vi en el 2011, por fin, que tardé tanto en ver a esta banda, y tuve que el 2011... O sea, tengo la foto con Geoffrey. No sé, es que, o sea, de eso me da vueltas, o sea, en la cama. A los que ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago? A los, a, o sea, Es que, sí, cuando te metes en el arte y en la música y todo esto, es que te consume todos los momentos y todos los intereses. Maravilloso. Es una droga dura. Entonces tú llegaste a ver a Caravan en directo, ¿no? En sí. El año 11, me has dicho. En el año 2011, en Gobeia, en la Serra de Estrela, en Portugal. Hay un festival de rock progresivo. Sí, sí, sí. Y me avisaron de que estaba Caravan, y aquí tengo, que claro, sí. Qué pena que estemos, que me, no tengamos me, una, me está una enseñando, webcam. Me está enseñando aquí, que estamos en el vagón de psicología, me está enseñando dónde está Jimmy, y está... Geoffrey Richardson me está firmando. El del violino viola. La viola le está firmando un papel que me está enseñando. El papel que es la playlist que le había cogido yo del escenario, le dije que si me la regalaba. Sí. Y me dijo que bueno, que no le hizo mucha gracia porque debía usar la misma para todos los bolos. Pero claro, bueno, se quedaba sin el papel. Al final, ¿no?, se quedaba sin el papel y me lo firmó. Sí, pone sí. For Jimmy. We love, y firmó aquí. Oye, y después firmó Pai Hastings al lado, que estaba bastante. Pai estaba bastante apagadito, en el concierto no se le veía como muchas ganas. Sí, yo le veo un poco triste. Geoffrey salvó el bolo, ¿no? Sí, digamos sí, que fue sí, el que. Sí, sí. Y Jan Selhurst también, que vamos a escucharlo después, el bueno, teclista. Pero vamos a ver, tú, que ya tienes tus añitos. Pero, oye, ese corazón joven... Esa devoción, pidiendo, es una devoción por esta banda. Pidiendo, sí. Pidiendo un autógrafo... Sí, sí, por supuesto, sin ningún problema. Oye, es que... Claro, no es lo mismo ver a un chaval, una chavala de 16 años a Bisbal... No. Hay que tener en cuenta que esta gente, pues, vienen de vuelta también. Bueno, están girando con 70 y pico tacos. Sí. Bueno, pero además pasa una cosa. El nivel de satisfacción que esta gente te ha transmitido... Sin duda. Que, claro, en la parte de psicología que estamos, tendría que decir que mi estabilidad emocional, aparte de haber convivido en pareja muchísimos años, que vamos, no lo cambio por nada, porque eso es maravilloso, o sea, conseguir que una persona te soporte, eso es maravilloso. Digo en el sentido de músico, ¿no? Hay que soportarte, porque es que como es tal cuelgue que tienes, pues hay que intentar entenderlo, porque si no, es que es complicado, sí, ¿no? Y aguantarlo, sí. Claro, y entonces viendo que se soporta eso y que tú aportas otras cosas para que ese aporte parte y parte, digámoslo así, se iguale, pues no cabe duda de que la música, me estoy acordando ahora de Verónica Forqué y de todo lo que puede pasarle a una persona, y sobre todo cuando se utiliza públicamente como hace MasterChef y toda esa historia que hay por ahí de aprovecharse de las personas cuando están así para tal. También es cierto que ella, pues por dinero, también se prestó a ello, indudablemente, porque seguro que fue porque no tenía más remedio. ¿Cuál dices? ¿El programa este que sí, hizo donde sobre últimamente se, bueno, las cazuelas, casi les faltó todo... reírse de ella, ¿no? Cuando, sí, sí, yo no sé, yo a mí me lo cuenta. Yo no lo he visto, pero lo he leído un poco. Yo tampoco en el lo he visto, pero lo he visto por la red y tal, que está todo el mundo contando cómo fue y bueno. Hay que aclarar un poco de lo que estamos hablando. Verónica Forqué es una actriz muy buena española, que parece ser que en estos tiempos de pandemia y tal, pues igual por falta de trabajo o por lo que sea, acabó metiéndose en un programa de estos de hacer cocina, de competencia, de a ver quién hace un plato más... Sí, el celebrity ese famoso. Bueno, que yo no le veo porque no me interesa mucho la cocina y tal, pero parece ser que esta chica, pues allí, pues... fue sometida a situaciones que la desbordaron un poco. No, incluso les faltó solo reírse de ella, según dicen los que lo veían y tal, que era lamentable, ¿no?, lo que pasaba allí, ¿no? Así como también estuvo la hija de Presley, ¿no?, la hija de... Sí, hubo precedentes, ¿no?, de este tipo y tal, sí, ¿no? Sí, gente que... pero aquella tiene un tipo de ser que le resbala todo. La hija de... de Julio Iglesias, no, de la mujer de Julio Iglesias, diríamos, sí, ¿no? de esta chica que parece que le falta un hervor, pero no, es muy simpática y pasa de todo, ¿no? Y entonces esta, si se ríen... Bueno, pero es como Paki Ring, ¿no? Parece que tal, pero el tío vive como un rajá, ¿no? Está, o sea, quiero pues decirte, cada uno... Oye. Sí, sin embargo, esta chica, yo creo que era demasiado sensible para someterla a esa situación. Seguro que llevaba tiempo, ya que estaba malita en ese aspecto. Pues por A por B, esa, pero es que el estar malito de la cabeza no se ve como estar malito de una pierna, ese es el problema. O sea, la gente se ríe, o la gente simplemente, cuando alguien manifiesta su problema mental... Pues la gente tiende incluso a decir, bueno, pues que le den, ¿no? No, vamos a ver, apóyale y ayúdale, sí, si puedes, ¿no? O incluso, yo me acuerdo hace unos años En mi pueblo existe la costumbre de mi hermano va en una pandilla, todas las tardes se juntan y beben cuatro o cinco vinos, pues toda la pandilla, ¿no? Y un día uno de ellos se suicidó, tío. Se suicidó con una escopeta de caza. Y cuando me lo dijo mi hermano, digo, pero vamos a ver. O sea, estáis todos los días juntos. Todos los días juntos, porque se sale todos los días a tomar unos vinos a las 8 de la tarde, ¿no? Y no notáis nada, nadie dice nada, ni él dice nada, como para que este tío se ha pegado un tiro. Pues sí, verdaderamente, pues no se suele comentar, incluso el que está mal, pues no lo suele. Y además, te digo, si en mi pueblo alguien comenta, oye tío, estoy muy jodido, ya te digo la contestación que le iban a decir, venga, venga, déjate de chorradas, venga. Tómate un vino y tal, claro, o sea, claro, que como él ya sabía que no iba a tener una respuesta de aceptación, una respuesta de acogida, etcétera, pues no lo dice nada, se suicida y se acabó. Y entonces, bueno, pues esta chica pues ha suicidado, no sé cómo, supongo que tomando pastillas o algo. Y, pero bueno, eso es un derecho que tiene siempre, ¿eh? O sí, sea, sí, tampoco, sí, bueno, eso es un tema tampoco, que... Tampoco, vamos a ver... Yo creo que el suicidio, lo que se llama eutanasia pasiva, que ahora la han aprobado en el Parlamento y tal, que es de cuidados y tal, bueno, no, lo que nos falta en nuestra civilización es la eutanasia activa. La eutanasia activa sería que esta chica dice, mire, yo no quiero vivir ya, yo no sé, poder ir a un sitio y decir, oye, mire, a mí deme la inyección, como a mi perrita me dan un tranquilizante, me lo bebo con Coca-Cola o con whisky, me pongo a Jimi Hendrix o me pongo a Juan Sebastián Bach y me dan la inyección y hasta luego, pues ya está, porque no quiero seguir, porque... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no existe. No existe esa posibilidad en nuestro país, ni que yo sepa ninguno. Parece ser que en Suiza... Sí, sería el máximo grado de libertad, ¿no? Que se podría alcanzar, ¿no? Efectivamente. Como persona, ¿no? Sí, y decidir tú. Yo he hablado con mis amigos y dice, ah, es que eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú o los demás? O sea, tú dices que no quieres seguir. Y los demás te imponen que tú tienes que seguir. ¿Cómo es eso? No me da la gana, ¿eh? Pues no se entiende. He tenido grandes discusiones por esto. Si tú eres dueño de tu vida, y ojalá lo seas, y tú quieres, porque has tenido una vida, por lo que sea, y quieres plegar quiere decir acabar, que plegar en catalán, por lo que sea, porque no quieres admitir que te llegan dolores, o no les quieres soportar, o porque te has quedado demasiado solo, porque se ha muerto tu mujer y no lo aguantas, o por lo que sea, no quieres seguir, y resulta que tienes 77 años, ¿por qué tienes que seguir? ¿Eh? Había, bueno, pues no. Entonces, para que te den eso, tiene que ser que tengas una enfermedad de estas ya que estás en máquina de no poder hablar y no sé qué, y aún así te ponen pegas. Es tremendo, yo creo que es una asignatura pendiente que hay en nuestra cultura, que es el final. Resulta que para llegar lo tenemos todo bien montado. Llevan a la madre, te sacan, te meten, te traen como haga falta, allí en Cabueñes o en un hospital privado, como sea, o en casa, como los hacía mi mamá, que yo llegué en casa de mi mamá, ¿no? Allí en la habitación de mi mamá, ¿eh? Con el no sé si la matrona, bueno, lo que había en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues bien recogido, pero para irnos, nos vamos solos y de mala manera. Me parece fatal. Y esta chica, no sé cómo se ha ido, pero no hay derecho. Tendría que haber sido mejor y no en soledad. Incluso tengo una película, ya no sé cómo, las Noches Bárbaras o algo así, que es canadiense y habla de un señor que quiere morirse, que no quiere seguir y hace una reunión con todos sus amigos, incluso sus ex mujeres, que había tres ex mujeres, y montan una fiesta, lo que sea. Y al final de la fiesta, pues el tío se despide, un besito a cada uno, y he sido muy feliz, gracias fulanita, gracias menganito, gracias mi hijo, gracias tal, pero este se va. Y se va. Bueno, pues te quedas, bueno, que una película canadiense. Cuidado, porque aquí las culturas, canadienses, suecos, parece que están más cercanos a abrir esta posibilidad de que el irse sea aceptable socialmente y familiarmente, claro. Veo que tú estás un poco de acuerdo en esto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo decía porque como están las redes pues inundadas de comentarios, que bueno, figuran lo que el País, todos los medios, el Confidencial, tal cual, todo el mundo está hablando de, bueno, evidentemente Verónica Forqué era una persona muy familiar para los españoles, porque que era muy cercana a la gente normal, a la gente sencilla, sí. O sea, y las películas que hacía, pues incluso representaba a personas sencillas. Sí, sencillas, con problemas al hacer la tortilla francesa. Claro, ¿no? Y entonces la gente la veía, la captaba como tal, y entonces se encasilló, pues como le pasó en su momento a Alfredo Landa, como le pasó a José Luis López Vázquez, que tuvieron que luchar contra ello, y por ejemplo Landa, al final, de la mano de García y compañía, demostró que era un actor para hacer cualquier tipo de papel. Incluso sí, hombre, después Los Santos Inocentes nos dio un repaso y nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Bueno, sí, entonces, sí. Pues igual que toda esa gente tal, ella no tuvo esa oportunidad de tal y estaba muy encasillada. Ya. Entonces quizá por ahí expresaba ella misma que estaba un poco harta de que la Verónica Forqué fuera la de la pantalla y ya. No ella como persona, ¿no? Claro. Parece ser que eso, que llevaba años con ese problema. Ya. Y entonces se comenta mucho lo de que si era un problema de depresión, de falta de autoestima y de tal, y como bien sabes en tu área, y estamos aquí con el piano tratando, pues que eso es tratable, ¿no? Y que eso puede tener solución. Ah. Y claro, pero si tú no das el paso para intentar solucionarlo, apoyándote en profesionales, en gente que... Pero yo creo que incluso antes de profesionales, amistades que te digan, oye, que esto hay que mirarlo. Sí, que, oye, que tienes el pie hinchado, vete al médico. Sí. Bueno, yo pues te si digo, tienes la cabeza mal, hay que ir también, ¿no? Yo lo he contado algunas veces aquí. Yo tuve en la terapia una chica que me dijo que se iba a suicidar. Y bueno, yo lo afronté de tal manera que a los 20 minutos ya se le había cambiado la cara y ya no, ya no lo iba a hacer. Bueno, o sea, tenemos nuestros trucos, ¿no? A lo mejor hay que tirar de grucho y hacerle ver la vida de otra manera, ¿no? Bueno, no sé. Sobre todo... en su entorno, etcétera, lo que le lleva ahí, cambiar el chip de que lo que le lleva ahí igual es arreglable. A mí no es que me importe morirme, lo que pasa es que no me gustaría estar ahí cuando suceda, ¿no? Sí, cosas de grucho, claro. ¿No? Oye, eso sería de Woody, oye, pero bueno. Nos tenemos que salir porque solo nos da tiempo para que Caravan nos toque otra. Bueno, pues a ver, ¿qué bajista va a ser? Es lo que me preocupa a mí. Tú tienes una lista de las que las hemos dado que nos pueden tocar. Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que... Welcome the Day con el bajista Mike Whitwood. Es que ese es importantísimo. ¿Te gusta ese? Sí, Mike Whitwood es un bajista, vamos, pues, o sea, de lo mejorcito que ha tenido Caravan, pero vamos... Oye, o una cosa, o directamente porque igual repetimos tal... ¿Qué te parece si estos que siguen en activo... Les pedimos que nos toquen la última, es decir, pain in the heart, es decir, dolor en el culo o algo así, de tanto estar. Ah, bueno, esta es la banda del año 2013. Sí, esa es la banda que he visto. Y es un buen tema. Y vamos a ver qué son capaces de hacer en el año 2013. Aquí tenemos a Jim Leverton al bajo. Bueno, pues nada, ¿cómo se titula? Pain in the heart. Tenemos a Jim Leverton y tenemos a Jan Schellhas a los teclados. Oye, además creo que... bueno, a ver, prepararos para tocar este. Wilson, dile que se pongan los nuevos. Por aquí van cambiando y cambiando. Sí, que les va a estallar la cabeza. A ver, venga. At all, maybe in the kitchen and you're nagging all. Bueno, pues este era un tema que nos ha tocado Caravan y que lo sacaron en el año 2013. Sí, es este decir, es el Paradise, el Paradise Filter. Del último. Bueno, pues nada, Caravan, ya podéis ir para... Es una composición, para... antes de tal, sí, una composición de Pai Hastings, que ha compuesto todos los temas de este disco, menos el que da título al LP. Que, bueno, LP, yo sigo diciendo LP aunque sea del 2013, ¿eh? Para mí siguen siendo LPs, sí, sí. Que además ahora están de moda de nuevo. Y el único tema que no es de Pai Hastings, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas compuestos por él, el décimo es de Geoffrey Richardson, el viola, y de Jan Schellhas, el teclista. Bueno. Como hemos visto, es un nueva vuelta de tuerca y aquí mucho más rockero, más tirando a casi al funky y con mucha repetición. Muy agradable, ¿no? Muy agradable. Pero bueno, otro rollo. Bueno, no podemos estar más con ellos porque tenemos a un peso pesado en la cantina que se llama David Sambor. Vamos a por él. Hasta luego, la caravana. Oye, ya sabéis, los que nos estáis escuchando, mira, os hemos dado todo tipo de información, siempre nos quedamos cortos, aún así, con menos temas de los que queríamos que tocaros, etcétera, etcétera, de Caravan, grupo de Canterbury, pero ahora ha llegado el momento de irnos a la cantina. En la cantina vamos para allá y allí siempre tenemos una última actuación con juerga. Pero vamos, a ver, Wilson, vamos para allá, llama y di la clave, porque, claro, hay que tener una clave para entrar en la cantina, porque si no, no cabemos todos, venga. Nada, ni caso. Bueno, a ver, porque es que igual no te han oído. Venga, insiste. You can't come in. Wow, bien. Ahora ya nos han hablado. Abierto, wow. Bien. Aquí... Vaya follón. Oye, vamos a ver. Aquí hay un ambiente terrible ya, Venga, ese que está ahí no es Dave. Dave, ¿es ese que está ahí? Están todos aquí, todos los de Caravan. Mira, con todos los que han pasado por todos los grupos, porque resulta... Pero ese Dave que hay ahí, ese no es Sinclair, es otro Dave. Hay muchos Dave aquí, el Sinclair incluido, y tal, bueno, estos... en su despertar sexual de la infancia de sus primeros discos a las orgías de sus últimos, ahora ya no sé, pero bueno, en fin, que están aquí muy muy contentos. ¿Y a quién tenemos aquí? Tenemos, para, ya sabéis, los que seguís el Tren Mágico, este programa de Radio Crash, pero que en realidad es un viaje en un tren transmitido por Radio Crash. Y entonces, en el último vagón tenemos aquí siempre a alguien que nos va divertido, ¿no? Que permite que cantemos, que saltemos, que... Un verdadero personaje. Bueno, a ver, este Jimmy, ya que tenemos a Jimmy aquí y hablamos de... Tenemos a un saxofonista, a ver, dinos algo de este saxofonista llamado... David Sambor. David Sambor, venga. Hablar de David es hablar del smooth jazz. El smooth jazz, esa especie de, bueno, pues como Candy Dulfer, la holandesa, o como Eric Marienthal, al que también lo recomiendo muchísimo. Pero David es ese, el exponente, ¿no? De esa música que viene después de que gente como el guitarrista que se le acusó mucho de que no era jazzman porque se metió en... George Benson se metió ahí con discoteca, con historias y empezó a venir el soul y tal, no sé qué. Y a partir de ahí nace el smooth, ¿no? El smooth jazz, que ya se llama y tal. Y entonces es ese jazz asequible. Sí. Ese jazz... Sí. Alejado del ritmo swing... Sí. Que este se mueve entre más para tragarlo mejor, ¿no? Entre el funk jazz y el jazz casi de terciopelo, ¿no? Sí, después de haber habido un free jazz que había que tener la cabeza de aquella manera para poder entender las líneas que se marcaban cada uno y tal, entonces aquí parece como que hay una apertura para que la gente acceda con más facilidad hacia el jazz, ¿no? Sí. Entonces el smooth jazz es un jazz muy fácil de digerir. Sí, no sí. Deja de ser también pero, jazz, pero ya, está ya, muy bien hecho. Pero curiosamente, hecho. Claro, hemos estado hablando... Hay gente que dice que caramelado, hay toda clase sí. de opiniones, ¿no? Pero él sacó un disco donde se conoce que de más joven oyó un tema de Boogaloo. Boogaloo era una especie de rock que se instaló, rock latino que se instaló sí, en Estados claro, Unidos, por allí en Nueva York y tal. Y hubo un tema muy popular que se titulaba Bam Bam. Y bueno, él ha hecho una versión muy folclórica, muy de que nos va a permitir hacer el final de este viaje. El Boogaloo viene también del boogie boogie, sí, ¿no? Sí, tiene sí, connotación sí, ahí bueno, con sí, sí, muy bonito. Es un tipo de ritmo muy agradable y ya lo vais a ver que es festivo y para eso lo tenemos en el tren mágico en la isla. Bueno, y siempre que baile y siempre vamos, siempre estará Dayana al final bailando encima de la barra del bar. Venga, cuando quieras, David Sambor empieza. Wilson, dile que vamos a ver, que coja el saxofón. Que venga, saxofón alto, saxofón alto. Que deje de tontear con Dayan, joder. Pero, oye, vale ya, venga. ¿Qué quieres tomar? ¿Y Jimmy, que se lo pedimos a Dayan? Una Bandoren del 3 con hielo. Sí, señor. Venga. Wilson, dile a Dayan una Bandoren 3 con hielo y no sé qué es cosas una caña más. De saxofón. Bueno, muy bueno. Bueno, no digo nada. Dale, baby, dale. Bueno, queridos seguidores, nos despedimos hasta el próximo viaje. Que seáis buenos. Un poco malos. Y sobre todo felices. Wow, qué juerga tenemos aquí. Está Dayan encima, como ese siempre. ¡Ese tumbao! Encima de la barra, bailando con esa minifalda. ¡Ay, madre! ¡Azúcar! Nosotros cortaremos para... no pasar de las 2 horas con Radio Crash, esos jovencitos que nos emiten, pero el viaje sigue y lo sentimos por los que no estáis en el tren, porque nosotros sí que estamos. Chao, cuidaros mucho. la caravana. Oye, se han espabilado los de caravana, ¿eh? Están todos ahí bailando. Están azotados. Bueno, bueno, bueno. Con las del coro que habían traído con la orquesta, ¿eh? La batería que tiene apellido de whisky, el Marco, pues se lo pasa. Sí, sí.